películas destacadas del cine. Y hoy vamos a recordar Z de Costa Gavras. Z es una película franco-argelina del año 1969, de 127 minutos de duración, producida por Jacques Perrin y dirigida por Costa Gavras. Por el guión de Jorge Semprún y Costa Gavras, que está basado en la novela homónima del escritor Vasilis Basilikos, y la fotografía fue realizada por Raoul Coutard, siendo responsable del montaje François Bonnet, y la música fue compuesta por el músico y cantante griego Mikis Theodorakis. El elenco estuvo integrado por actores de reconocimiento internacional como Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant, François Perrier, Charles Denner, Magali Noël, Pierre Duc, Georges Jerez, Bernard Fresson, Marcel Bossuffi, Julien Giomar, Renato Salvatori, Jean Bouis, Guy Mairesse, Eva Simonet y actores argelinos. La historia comienza con una conferencia en la ciudad griega cuyo nombre no se menciona en ningún momento. Un abogado de la oposición organiza los preparativos para la llegada del diputado Z, personaje de Yves Montand, que pronunciará un discurso en el mitin de oposición al gobierno. Todo ello en difíciles condiciones debido al sabotaje preparado por los militares, encontrándose con que la sala arrendada no está disponible y el dueño exige una autorización por escrito, y otros locales no pueden ser utilizados por absurdas normas tras las cuales está la mano del gobierno. La esposa de uno de los comisionados ha tenido noticias de que se prepara un atentado contra el líder médico y político y telefonea al grupo de Z para advertirles de ello. Z llega a la ciudad y desoye las amenazas, insistiendo en dar la conferencia programada. Partidarios y opositores de Z, junto a la policía, se concentran fuera del único local que han podido obtener, viviéndose una gran tensión. Después del discurso, el diputado Z, cuando cruza la calle, es golpeado en la cabeza por Vago, personaje de Marcel Bossuffi, un matón de una banda paramilitar montado en un vehículo de reparto conducido por Yago, que personifica Renato Salvatori. El golpe resulta mortal y testigos manipulados por la policía aparecen en la investigación, y el hecho se cierra asegurando que el doctor Z fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad. Otro diputado también es agredido por otro militante de ultraderecha. El juez de instrucción Christos Sarsetakis se encarga del caso y un periodista gráfico, Pirú, lleva a cabo una investigación en el hospital donde ha fallecido el diputado Z, y obtienen información suficiente que involucra no solo a los dos matones, miembros ultraderechistas del movimiento Combatientes Realistas del Occidente Cristiano, sino también a cuatro oficiales de alto rango de la policía, entre ellos el general jefe de seguridad. La información es inmediatamente comunicada a la viuda del diputado Elena, que es Irene Papas. Por su parte, y con ayuda del joven periodista Pirú, se reconoce a su agresor, que pasa a ser detenido e interrogado. El evento se cierra con la explicación que realiza el general jefe de seguridad del gobierno de derecha sobre las medidas para combatir a la izquierda. Esa tarde se va a celebrar una reunión de los opositores que lideraba el doctor Zeta y que, si bien no van a prohibir la charla, tampoco harán nada por evitar una contramanifestación derechista. Finalmente, a pesar de todo lo que se descubre, el juez de intrusión es misteriosamente apartado del caso. Los testigos claves mueren en circunstancias extrañas. Los dos paramilitares culpables del asesinato del diputado son sentenciados a penas muy cortas. Los oficiales de la policía solo reciben represiones administrativas. Los colaboradores del diputado Zeta son unos asesinados y otros deportados. Y el periodista gráfico Pirú, que aceleró la acción de la justicia con sus informaciones, es enviado a prisión acusado de revelar documentos oficiales. Finalmente, un golpe de Estado pone fin a la dictadura encubierta para dar lugar a un gobierno militar represivo de las libertades personales. Esta película presenta en forma ficticia los hechos que rodearon el asesinato del político demócrata griego Grigoris Lembrakis en el año 1963, con una visión satírica de la política griega, su oscuro sentido de humor y su controvertido final. Es un grito en contra de la dictadura militar que dominaba Grecia en aquellos años. No se menciona de manera expresa al país, salvo referencias indirectas a través de carteles publicitarios, como por ejemplo la compañía aérea Olympic o el de la cerveza Fix. Los nombres de los personajes de la novela de hechos griegos han tenido una modificación, por lo que Yangos, Bangos y Nikita se mencionan como Yago, Vago y Nick. No se especifica la localidad, solo hay detalles de que podría ser Salónica en el inicio de los años 1960. El rodaje se llevó a cabo en Argelia, en la parte urbana de características semejantes a la de una ciudad griega. Jean-Louis Trintignant interpreta al juez de instrucción. Yves Montand e Irene Papas tienen corta participación en el relato, y Jacques Perrin interpreta el papel clave como el periodista gráfico. La banda sonora de la película fue preparada por el cantante y compositor griego Mikis Theodorakis. Cabe destacar un detalle en los títulos del comienzo de Zeta. Aparece la frase: cualquier parecido con hechos reales y personas vivas o muertas no es accidental, es intencionado. Y en los créditos del final, en vez de mostrarse como es costumbre el elenco actoral y técnico, se muestran las prohibiciones hechas por la Junta Militar a los movimientos pacifistas, al derecho de huelga de los sindicatos, del pelo largo en los hombres, a los Beatles, a cualquier otro tipo de música moderna y popular, a Sófocles, a León Tolstoy, a Esquilo. No se debe escribir que Sócrates era homosexual, a Eugene Ionesco, Jean-Paul Sartre, Anton Chekhov, Samuel Beckett y Mark Twain, a la sociología, las enciclopedias y la libertad de prensa. Todas las prohibiciones que dispuso el gobierno militar. También prohibía la letra Z, que aparece garabateada en la última imagen de la película como un recordatorio simbólico de que el espíritu de la resistencia vive. Zeta recibió 32 nominaciones en los diferentes festivales internacionales de cine y fue ganadora del premio Oscar de Hollywood como mejor película extranjera y al mejor montaje de François Bonnot, del premio Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa, del premio BAFTA de la Academia Inglesa a la mejor música. en el Festival de Cannes del 10 de mayo de 1969, obtuvo el premio del jurado y resultó mejor actor Jean-Louis Trintignant. La Sociedad Nacional de Críticos de Francia la designó mejor película. La Sociedad de Críticos de Cine de Kansas City la consideró mejor película extranjera y obtuvo el premio Edgar como mejor película. Se estrenó en Francia el 26 de febrero de 1969 y en la Argentina el 7 de mayo de 1970 en los cines Callao, Cuyo, General Paz, Gran Norte, Gran Rex y Rivera Indarte, más 5 cines suburbanos de la ciudad de Buenos Aires y el cine Neptuno de la ciudad de Mar del Plata. Y esto fue Películas Destacadas del Cine, recordando hoy este sensacional trabajo de Costa Gavras, que se tituló Zeta con Yves Montand.